le hago las dos en las mapaes. Soy feminista de chiquita, aunque soy una señora grande. Pertenezco a la John William Cook y no la de acá. No. Y nada, me siento muy contenta de ver que detrás de nosotras vienen todas ustedes. Y me parece que lo que hoy tenemos que pelear es contra el FMI. ¿No? Parece que eso es lo que nos va a empobrecer a las trabajadoras comunitarias, va a empobrecer a nuestros hijos. Y bueno, eso, contra el FMI, porque por un lado nos matan los feminicidas, pero por otro lado ese Estado es feminicida, todo Estado es feminicida. Y este lo está haciendo, porque está, va a pagar la deuda, y esta deuda no es nuestra, y la vamos a pagar nosotros. Bueno, mi nombre es Lourdes, yo tengo una idea, una ideología política, pero no milito. Vengo acá este año, siempre, yo trabajo en la capital, así que todos los 8N, salvo los de la pandemia, siempre estuvimos en la plaza de la capital. Este año decidimos quedarnos acá en mi ciudad, en San Miguel. Y bueno, es importante este 8N para todas las mujeres, para mí. Es un 8M muy triste, muy lleno de bronca, muy lleno de desasosiego por todas las cosas que están pasando. Y bueno, tenemos una hija, somos mujeres que la luchan día tras día y bueno, no queríamos estar presentes en esto, en este plan tan lleno de mujeres y que nos llena de alegría y de fuerza. Mariana, yo soy de Capital, milito en el peronismo por la ciudad. Y no, vine porque la última vez, hace 3 años, la traje a su primer marcha. Y nada, quería que se repitiera. Nos pegó mucho el tema de las violaciones y todo lo que está pasando, la violencia de género. Allá en Villa Urtusa, donde milito yo, hay demasiada violencia de género. No, ya no sabemos cómo, qué herramientas utilizar, estamos buscando cómo ayudar, cómo contener y cómo nosotras también, no sé si decir perfeccionarnos, sino capacitarnos, para poder darle redes a todas ellas y que nos den bola, porque también te encontrás con el sistema que no te da bola. Pero bueno, nada, ahí armando, acompañando, para que Palo tenga un futuro más sólido y todas las palos, todas las nenas y nenes. Estuve, sí, muchos, 8M, desde que me acuerdo que empezaron, en el Congreso casi siempre, pero bueno, vine para acá y no sé, yo vengo sola hoy, soy madre protectora. Y bueno, tal vez eso hizo que empezara un poco antes también, pero bueno, eso es como que me acomodo para seguir por acá. Hola, buenas tardes, soy Marta, soy de Juntas y de la Izquierda, de acá de San Miguel. Estamos movilizadas siempre por los reclamos de todas las mujeres. Seguimos en la lucha, no vamos a bajar los brazos. Se han logrado algunas conquistas parciales, pero necesitamos que se aplique a fondo todos los derechos que nos faltan por ley y que son la gran necesidad de las mujeres. Precisamente la mujer es la que más sufre el tema de la discriminación laboral, el acoso laboral, la violencia machista. Necesitamos salir libres y seguras a las calles, volver a nuestras casas. Más que nada también hablo en nombre de las chicas, de las chicas jóvenes también, que son muy, están muy expuestas, con mucho peligro de salir a la calle y el riesgo de no regresar a su casa. Hoy una mujer sale a trabajar, sale de su casa y no sabe si vuelve. Necesitamos esa tranquilidad para todas las mujeres, por eso nos manifestamos una vez más hoy. La vamos a seguir, a esta lucha no la vamos a abandonar hasta lograr todo lo que nosotros necesitamos de parte de un gobierno que abandona el derecho de las mujeres por un sistema machista que le da prioridad. Esa es mi opinión, por eso estoy aquí. Y aquí hay muchísima gente, muchísimas mujeres, muchísimas chicas jóvenes que entiendan ese problema. Y ellas son las que tienen todo el derecho de exigir un futuro digno, tranquilo, sin violencia, con igualdad, de género para ellas. Así que en el nombre de Libre Diversidad, de la juventud, de las mujeres, estoy acá yo y todas esas compañeras que estamos acá hoy.